Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. ¿Qué tal, hermanos y hermanas de América Latina y el Caribe? Se cumplen 40 años de la creación de la comunidad andina. Se trata de uno de los procesos de integración más antiguos de nuestro continente. En algún momento, la comunidad andina estuvo conformado por Venezuela, Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia y Chile. A la fecha, Venezuela y Chile ya no forman parte de la comunidad andina de naciones. Así comienza esta primera edición de Aler Contacto Sur. Machu y mata, machama. Cheque cheque aneta kirurma. Cheque umaya, huk kalpaya. A tibi ani parunia, ay bubon, rukun zinkiti, zinkiti. Las mujeres de la costa, sierra y selva, estamos unidas con un solo pensamiento, con un solo sentimiento y con una sola fuerza. Vamos todos muy unidos. Participa con nosotras en la primera cumbre continental de mujeres indígenas y cuarta cumbre continental de pueblos y nacionalidades del Abya Ayala. Del 27 al 31 de mayo del 2009, Puno te espera. Y toda la información a través de Aler Contacto Sur, gracias a la red Quechua Satelital. Comenzamos las informaciones. Nos vamos hasta El Salvador. El 1 de junio asume funciones el nuevo presidente Mauricio Funes. Y la información llega con Claudia Piche desde Arpas. Al final de mi mandato me declaro satisfecho, porque hicimos un gobierno siempre abierto al diálogo y defensor de la libertad. Al final de nuestro mandato dejamos un país estable. Sinceramente creo que durante nuestra gestión de gobierno, fuimos consecuentes con nuestro concepto de que lo social no es complemento de nada, sino que es la base de todo. A escasos días para dejar la silla presidencial, Antonio Saca, mandatario salvadoreño, dio a conocer su informe de gestión en el que destacó la labor del Partido Arena al frente del gobierno en los últimos 20 años. En su informe de 45 minutos, Saca hizo referencia a las bondades ofrecidas por su gobierno en materia económica, educativa, social y política, y en donde destacó el crecimiento de la clase media. A pesar de las dificultades que se han magnificado por la crisis económica mundial, puedo decir con satisfacción que nuestro gobierno contribuyó a ampliar y fortalecer nuestra creciente clase media, proceso que tomó gran vigor durante los últimos 20 años. Gracias a la responsabilidad en la gestión de las finanzas públicas y a la aplicación oportuna de políticas activas, la economía salvadoreña está bastante preparada para enfrentar la crisis externa. El sector público mantuvo un déficit bajo, un total control del déficit, quedando en 3.1% del Producto Interno Bruto. Gracias a lo anterior, también dejamos al país con un nivel de endeudamiento relativamente bajo. Pero dentro de los logros presentados no justificó la deuda millonaria que deja el gobierno entrante y a la fuga de fondos a través de la evasión fiscal, pues las arcas del Estado las deja con cerca de 40 millones de dólares, fondos que en definitiva no son suficientes y que el nuevo gobierno deberá tomar en cuenta para hacer de tripas corazón, realidad de la que está sabedor el secretario técnico de la nueva presidencia, Alex Segovia. En este momento la parte más complicada es la parte fiscal y financiera, y eso no hay que, ustedes ven los periódicos, se ha llegado a un nivel tal donde incluso existe un problema de liquidez, donde el gobierno no tiene ni cómo para pagar sus deudas flotantes, el tema de los salarios, entonces eso es muy delicado. El déficit fiscal programado era de 668 millones. Ese es el déficit fiscal acordado con el Fondo Monetario Internacional. Los datos que aparecen ahí como cumplidos de pobreza, hay que evaluarlos constantemente y hay que revisarlos. El nuevo gobierno tiene que revisar los datos y sobre esa base informar al país. El mandatario saliente no solo rindió cuentas y habló de sus logros, sino también pidió al nuevo gobierno cumpliera con aquello que no logró hacer Arena en los últimos 20 años. Garantizar una mejor calidad de vida para la población salvadoreña. Para leer Contacto Sur desde El Salvador, les informó Claudia Piche. El pueblo salvadoreño tiene el cielo por sombrero. Y todos los detalles de la toma de mando de Mauricio Funes en El Salvador a través de Aler Contacto Sur y de la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador, ARPAS. Seguimos en Centroamérica, nos vamos hasta Guatemala. José Miguel Insulza, secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, llegó hasta Guatemala para ayudar a esclarecer el asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg, donde están involucrados altos funcionarios del gobierno de Álvaro Colón. La información con Óscar Gómez, de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER. En medio de la peor crisis política que ha vivido el país, este domingo arribó a suelo guatemalteco el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, el chileno José Miguel Insulza, con el propósito de sostener reuniones con los principales actores políticos del país en su intención de reunir varias versiones sobre el conflicto que atraviesa la nación luego de las repercusiones que ha habido tras las acusaciones hechas por el abogado Rodrigo Rosenberg. Este lunes, y como parte de su cargada agenda en el país, Insulza se reunió con el director de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, el español Carlos Castresana, en un hotel capitalino. Al finalizar este encuentro, el responsable de la OEA dijo que su propósito al visitar el país es contribuir en la institucionalidad democrática. A las 10 horas fue recibido por el presidente Colón en Casa Presidencial, a donde no tuvo acceso la prensa. Insulza salió a eso de las 12 horas de Guatemala hacia el Congreso de la República, donde se reuniría con el presidente de aquel poder. Ronaldo Robles, secretario de la Oficina de Comunicación Social de la Presidencia, reveló que Insulza reiteró la declaración que se hizo pública la semana pasada por parte de la OEA, en donde se afirma que lo que se debe buscar es la garantía del respeto a la institucionalidad en el país. La tarde de lunes, el secretario de la OEA fue recibido por Roberto Alejos, presidente del Congreso de la República, y posteriormente continuó sus reuniones en el organismo judicial, la Corte de Constitucionalidad, con el fiscal general de la República, Amílcar Velázquez, la cúpula empresarial y otros sectores. Desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, para Aler Contacto Sur, fue un reporte de Óscar Gómez. Sala de prensa en contacto. Avanzan entonces las investigaciones para esclarecer el asesinato del abogado guatemalteco Rodrigo Rosenberg. Este abogado, a través de un video, involucró de su asesinato a altos funcionarios del gobierno de Álvaro Colón. Más información en la voz de Verónica Calvo Piña. Verónica, adelante. Buenos días, Carlos. 40 años de integración entre Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile y Perú se celebran hoy. La comunidad andina nació con el nombre de Pacto Andino en 1969. 5 años después se integraría Venezuela, pero se retiraría hace un par de años atrás cuando Colombia y Perú decidieron firmar el TLC con Estados Unidos. Y justamente los TLCs han sido el lugar de discusión dentro de la comunidad andina. Hoy el acuerdo de asociación con la Unión Europea separa a Colombia y Perú de Bolivia y Ecuador. Incluso no faltan quienes hablan de una posible desintegración de este bloque. La comunidad andina ha visto más resultados en lo económico, pero no en lo social, por lo que muchos hablan que hace falta una reestructuración de este bloque para darle más continuidad y más vida. Así que la comunidad andina celebra 40 años. Y con esta información regresamos hasta Mesa Central. Muchas gracias, Verónica. Y el Parlamento Andino se reúne en Lima, Perú, para justamente ver de qué manera se superan los obstáculos que se presentan en este proceso de integración que ya lleva 40 años. Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Y en Chile hay una experiencia de radioescuela para mujeres. ¿De qué se trata? Dejemos que sea Roberto Fuentealba desde Radio Tierra quien nos dé la información. Un saludo para América Latina. En una nueva etapa del proyecto Radioescuela de Corporación La Morada y Radio Tierra, se iniciará la formación de mujeres jóvenes de entre 20 y 30 años para fortalecer sus prácticas de liderazgo en sus experiencias de organización social y profundizar su comprensión de las comunicaciones como un campo para la acción política. Radio Escuela es un proyecto realizado por Corporación La Morada, quien años anteriores se había dedicado al establecimiento de radios escolares en liceos municipales ubicados en comunas rurales cercanas a Santiago. Escuchemos las palabras de la coordinadora del proyecto Radio Escuela, Rosario Puga. Pero a partir del proyecto Radio Escuela, que como tú mencionabas fue un proyecto que se inició como un proyecto de radios escolares, nos fuimos dando cuenta que teníamos una metodología que reunía todas las características como para poder abrirse a la formación de actores sociales bien diversos, ¿no? No solo en términos de infancia y juventud. Y surgió, como es consustancial a nuestra visión institucional, la idea de fortalecer las prácticas de mujeres jóvenes que están liderando, es decir, que ya están insertas en experiencias de organización social y que tienen que profundizar su comprensión de las comunicaciones como un campo de acción política, ¿no? Una de las ideas principales de Radio Escuela es comprender la comunicación como un derecho, no solo el derecho a ser informado, sino a informar, porque los medios ya no son el cuarto poder, son el poder, son los que determinan la agenda de lo público, reiteró Rosario Puga. Desde Santiago de Chile les informó Roberto Fuente Alba para Aler Contacto Sur. Adelante con nuestros compañeros en Quito. Muchas gracias, Roberto, por esa información, y hay que compartir a la audiencia de que Chile se retiró de la Comunidad Andina de Naciones en 1976 durante la dictadura de Augusto Pinochet. La razón, el gobierno de ese entonces, o la dictadura de ese entonces, no estaba de acuerdo en la forma de cómo se trataban los capitales extranjeros. Ahora nos vamos hasta Venezuela. Ya está con nosotros Richard Luzardo, de la Red Nacional de Radios Fe y Alegría, en Maracaibo. Te escuchamos, Richard. Gracias, Carlos. La inseguridad golpea al gobierno del presidente Chávez. La mayoría de las encuestadoras reseñan la inseguridad como el primer problema que debería atacar el gobierno nacional. Más de 14.000 asesinatos ocurrieron durante el 2008. En el primer trimestre de este año, solo en Maracaibo, capital del estado Zulia, al occidente del país, se han registrado 350 muertes. Algunos maravinos señalan que es el primer problema que tiene que atacar los gobiernos nacional, regional y local. Es que eso es lo que está a la vista, no necesita anteojo. No hay necesidad de que digan de que a mí no me han atracado, ni siquiera yo. Pero es que no hay seguridad, en Venezuela no hay seguridad. El gobierno invierte, pero por la corrupción se lo lleva. Todos nosotros no nos dan un beneficio. El beneficio que recibe es el mínimo. Y además, el trato que nos están dando no es el que merecemos. Si llega cualquiera, con el hecho de que sea extranjero, por encima del hombro nos está viendo. En las próximas horas, el Gobierno Nacional instalará el Consejo Nacional de Prevención y Seguridad Ciudadana, una instancia multidisciplinaria que creará políticas sociales para combatir la inseguridad. Así lo informó el ministro de Interior y Justicia, Tarek El Aissami. El tema de la seguridad ciudadana y el tema de la violencia no solamente debe ser atendido desde las instancias de control social formal. Nosotros hemos dicho que este problema que debe ser profundamente debatido en nuestras comunidades, en nuestros barrios, en la familia, en esa madre que a veces no conoce de la actividad de su hijo, en las escuelas, en los liceos, en las universidades. Es un problema colectivo y por la complejidad del mismo demanda de una respuesta colectiva, no solamente una respuesta del Ejecutivo Nacional. El ministro agregó que se instalará el Consejo General de Policías. Este deberá generar profundos cambios estructurales de organización y funcionamiento de todos los cuerpos de policía del país. Desde Radio Fe y Alegría, Maracaibo, Venezuela, les informó Richard Luzardo para Aler Contacto Sur. Muchas gracias, Richard, por esa información, y ya llegamos a la parte final de esta primera edición de Aler Contacto Sur. En los controles, Gonzalo Garófalo. En la producción, Verónica Calvo Piña. Y en la conducción, Carlos Flores. Con permiso. Para nosotros informarle es un placer. Aler Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.